deseo ardiente, un grito de gol, nace y vive entre la gente. Ha premiado Uruguay ahora, la están sacando para colocar a Rascaeta, que logró colocar en dirección del futbolista uruguayo Valverde. Al avance Valverde, Valverde para Brian Rodríguez, puede venir, ¿eh? Ataca, puede venir, tiro izquierda, gol, ¡gol! Golazo, golazo de Uruguay, fue el contragolpe Valverde, cuando vino el pase ya les dije, puede venir, arrancó Brian Rodríguez, eludió un hombre y tiró violentamente la pelota, que entró como bólido junto al poste izquierdo, decretando un golazo el equipo uruguayo por Brian Rodríguez. Uruguay 1, Estados Unidos 0, a los 6 minutos de juego del segundo tiempo del partido. El contraataque, la herramienta fundamental de Uruguay, que tomó por primera vez mal parada la defensa rival. Una definición sensacional de Brian Rodríguez, se enganchó para un lado, para el otro y a la red. Se juntaron los que saben de Arrascaeta, Valverde, Brian Rodríguez, engancha, lo deja parado, la colgó del ángulo. Es man. Un grito de gol, es un deseo ardiente, un grito de gol, nace y vive entre la gente.